Sesión del desenterrador preparada en directo en el estudio 1 Iruela Irratia. Esto es el precursor de lo que espero algún día sea una sesión que quiero hacer llamada Slow Techno, en la que doy un repaso a mis canciones favoritas de IDM, down tempo y electrónica oscura, pero no alejada del noise y más hacia el ambient, pero con beat, con ritmo y todo. Pues desde Porch of Canada a Scorn, pasando por Autecre, que está sonando ahora, Gerardo Bernocchi, Bowery Electric, Seafield, yo qué sé. Y la cuestión es que quiero hacer en un futuro una sesión aquí en la radio con los que quieran venir a oscuras, con los móviles apagados. Y bueno, pues podrá la gente ir al baño, podrá la gente beber, podrán fumar, podrán hacer lo que quieran, pero la idea es no hacer nada más que escuchar la música durante 2 horas, porque creo que estamos muy, muy, muy contaminados por la... no me gusta nada la expresión, pero se acerca bastante a lo que es la infoxicación. No nos paramos a disfrutar de las cosas, escuchamos canciones solo trozos, no vemos las cosas enteras. Ha nacido lo de la lectura diagonal, que me parece una cosa horripilante. La gente acelera los audios cuando se los mandan para poder escucharlos antes. Es todo una sensación de que la gente tiene como prisa por llegar a algún sitio al que no está yendo. Es un horror que, bueno, creo que esta sesión quiere provocar esa sensación. Entonces, la idea de hoy es emitirla en el programa y en un futuro es pincharla dentro de lo que no soy un DJ, sino un DP, un Dix Player. Pero bueno, la intención es sobre todo mezclar las canciones de una manera perfecta para que ni se note, para que parezcan toda una misma canción y que la gente experimente la música al 100% sin ningún otro elemento disuasorio o distractor. Así que esto es lo que vais a escuchar. Cuando se suba el podcast tendréis la playlist, pero hasta entonces es música versus slow techno. Thank you. We'll be right back. Thank you. Yeah. subirlo. Thank you. desenterrador slow techno. Para los que os habéis incorporado, esto es que estáis escuchando es una sesión hecha ahora mismo en directo en el estudio 1 de Irola Irratia, que anuncia la intención de grabar un directo, vamos a decir una sesión de DJ. Lo que pasa es que sin las espectacularidades que los DJs nos tienen acostumbrados, básicamente es secuenciar canciones y tener a la audiencia presente en la radio con los móviles apagados, la luz apagada y disfrutando exclusivamente de la música. Y esta es la música que sonará. En mayor o menor medida, alguna canción entrará, otra saldrá, pero ese es el rollo. IDM, electrónica, ambient, downtempo, oscuridad, graves, mucha flotada. Llegamos al final de esta sesión, espero que ya la hayáis disfrutado. Yo personalmente la tengo un poco más escuchada porque son canciones que llevo escogiendo desde los últimos 20 años, quitando, poniendo, poniéndose en un lugar en otro, encajándolas. Cada permutación en que funciona mejor o peor. Muchas han sonado en el programa, otras no. Pero esta es la electrónica que le gusta al desenterrador. Thank you. Thank you. Beautiful place.